De Barcelona a Valencia, de Valencia a Sevilla. Esta regla la gitana, cantando por Sibirilla, y al gurugú, y al gurugú, y al gurugú. Mi marido no está aquí, que está en la guerra de Francia. Mi marido no está aquí, que está en la guerra de Francia, buscando con un candil a una pícara mulata, y al gurugú, y al gurugú, y al gurugú. Debajito del puente sonaba el agua, eran las lavanderas, las panaderas como lavaban, eran las lavanderas, las panaderas como lavaban. No te metas en querer porque se pasan mucha fatiga en vida, si vivo con pena o que estoy muerta estando viva. Ay, calabacito, ay, calabazón, que este bichito lo mato yo. Si quieres que te quiera, dame doblones, dame doblones, sulmoneas que alegran ya los corazones. Que te calles y que te calles, que te tengo tapa y está una cosita que nadie sabe. Mi madre me dijo a mí que os quiere de poquito,